Cable. Cable. Micrófono. Micrófono. Auricular. Auriculares. Nivel de señal correcta. Señal. Preparando la conexión en 3, 2, 1, aire. Noticias, la comedia y el drama del porvenir diario. Historias personales que se reflejan en un laberinto de espejos de un mundo que, al igual que tú, se va desintegrando en cada acción para generar nuevas experiencias, derribando muros, cruzando fronteras, encontrándonos en el espacio, en esta nave llamada Planeta Tierra. Esto es Retina Indígena. Podcast. 21 de febrero. Al regresar de Lisboa, una escena inesperada en el aeropuerto de Bolonia. En la entrada hay dos humanos completamente cubiertos con un traje blanco, con un casco luminiscente y un aparato extraño en sus manos. El aparato es una pistola termómetro de altísima precisión que emite luces violetas por todas partes. Se acercan a cada pasajero, lo detienen, apuntan la luz violeta a su frente, controlan la temperatura y luego lo dejan ir. Un presentimiento. ¿Estamos atravesando un nuevo umbral en el proceso de mutación tecnopsicótica? La crónica de Franco Bifo Berardi. Un filósofo, activista y agitador cultural italiano contemporáneo. Es autor de numerosos ensayos sobre transformaciones del trabajo, innovación y procesos de comunicación en el capitalismo. Compartimos su mirada sobre la pandemia y las relaciones en tiempos de encierro. Estás escuchando Podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. El 14 de abril se supone que debes volver a la escuela, pero la escuela dijo, las vacaciones se extienden por un mes más. ¿Celebrarías o llorarías por ello? Estoy seguro de que lo celebrarías. Bueno, lo más probable es que nos estemos dirigiendo a esa situación ahora mismo. La celebración de ayer fue solo para animarte para que estés listo. Algunos estados de India ya han declarado que extenderán el confinamiento. Puede haber cierta relajación para cierto tipo de actividad, trabajo, industria, pero el bloqueo geográfico continuará. Bloqueos a nivel de distrito, bloqueos a nivel estatal y sin aerolíneas, sin ferrocarriles. Esto definitivamente continuará. Así que aquellos de ustedes que están en el camino espiritual, o eso pensaban, un gran momento para ustedes. Aquellos de ustedes que son pensadores muy estratégicos, un tiempo fantástico. Aquellos de ustedes que pensaban que eran músicos o artistas o algo así, un tiempo absolutamente milagroso para ustedes. Aquellos de ustedes que pensaron que eran realmente estudiantes, genuinos, quiero decir, no que van a ir a la escuela o a la universidad, quiero decir que son un verdadero estudiante, quieren aprender. Un tiempo absolutamente hermoso para ustedes. La única preocupación es aquellos que están en el extremo inferior de la estructura económica. ¿Qué pasará con ellos? Por eso, en esta región estamos saliendo y viendo qué hacer. Muchos de nuestros jóvenes voluntarios aún hoy se fue un lote. Estaban allí para verme hace un momento. Dejan el ashram. Dejan el centro de yoga, eso significa que no podrán volver hasta que todo haya terminado, y cuando vuelvan, entrarán en una cuarentena de entre 14 a 28 días. Así que es un autoexilio que están dando este paso para servir a la sociedad rural que nos rodea. Nos inclinamos ante su compromiso. Estás escuchando Podcast Retina Indígena, la mirada de los pueblos. Ananom tiget enawa ke gora saira kanchigara wo anye an notaki kalgaje sachadra awen wo ana om kalgaje sachadra ameta tewo wo na ogot kayok tewa yotta kalgaje ran ot penna nagi kontanya jarma ante laktatak sivir ragetak ngiracena cera deda iwen rakomi yapragen nang kalha yatak tal taraik ngeranton ngak katakara alag gajek kalajam onolek kakonta jok tara awa matot na pigem nace awa yatetet ngera am kaya canggit da enawak nenan etalek ana alwa enan onatak nakarwo karalamat bi socakna katakam senaktekek omi esa in daya tak takar kwen natra dam senaktekek nena saisir aloga ana alwa kalgaje ished Rana pagin natanagik ngrasaya tenak rakonak talik ana-ana. Ije Europa yatak tanapakalik ralachosek nagi je Afrika. Nagi igoogonak te alar am kanapikwe. Am salyakanik kalgaje kaika kanaygi namto. Nagi masi saya tenak ralatak nam kalha na cewiget biget enawak na sirawapi wiget enawak nam botai ke awot takan caje mai cawa soilik jok tara utara sekolenak nyipotak tak nyenagaitga Kumi sa kaya rache imayatak ta nitilak ta takaim katagrayatak ta kumi sigawa. Sabías que tiene alcohol, si no tiene se va. Cuando termines de trabajar, lávate las manos, Cuida. Nos cuidamos. Podcast. Patina indígena.